y en el fondo solo estabas esperando a que pasara. De golpe las palabras. Un orgasmo como punto y aparte. Un orgasmo que libera el dolor de cabeza. Que mata, pero deja respirando. Las palabras, como si hubiesen salido de alguno de mis versos, cayeron sobre nosotros. El corazón colgaba de la puerta como si fuese un cartel de prohibido el paso o no molestar. Toda esperanza era engaño disfrazado de tal vez. Pero oye, no es tan horrible, podría ser peor.